Este es un momento de la humanidad en que si seguimos el juego de la eficacia, perdemos lo humano, y que es más que nunca el momento de rescatar el contenido ético de nuestras acciones educativas. Una época paradójica de la que no podemos dejar de preguntarnos hacia dónde finalmente nos va a llevar. Estoy recordando un cuento de un avión que va en vuelo y se oye la voz por el parlante del capitán que dice: señores pasajeros, les habla el capitán, tengo que darles una buena noticia y una mala. La buena noticia es que hemos batido todos los récords de velocidad aérea. La mala es que no sabemos a dónde vamos. Creo que ofrece las dos cosas. Creo que ofrece ventajas, pero que ofrece también inconvenientes. Y comparto con Ignacio Ramonet la visión paradójica de que cuando alcancemos el óptimo de información, habremos llegado al máximo de desinformación, por saturación.